solos. Las luces sobre el Uritorco nos confirman esta realidad. Es cruel creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en la Argentina, tenemos el placer de invitarlos a participar de un programa más que hemos llamado Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa desde Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, como productor de noticias, Mario Gorosterrazú. Asistencia técnica radial desde Capilla del Monte, a cargo de Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quien les da la muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. Alternativa extraterrestre. Asesor editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros, con la felicidad de siempre de estar compartiendo con ustedes este espacio de Alternativa Extraterrestre a través de Radio Omni. Y bueno, con la intención, con el objetivo de pasar una hora junto a ustedes, con muchos amigos que nos siguen de distintas partes del planeta, tratando de poner algo de luz en este apasionante tema de la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Quiero esta noche saludar a un querido amigo que compartió muchas de estas noches allá en nuestra vieja y querida y recordada FM Astral. Un amigo de acá, de Capilla del Monte, un amigo algunas también con quien alguna vez también compartimos algunas cosas de la política. Y el amigo Romerito. Romerito, que le dijo a Luz Mari el otro día, se cruzaron por la calle, que estaba escuchando otra vez Alternativa Extraterrestre por internet. Y me dio una enorme felicidad, puesto que el irnos desde FM Astral después de 23 años, 23 años es un cuarto de mi vida, fue un tremendo dolor, porque hay muchísima gente que nos acompañaba desde el comienzo, como el amigo Romerito, y que por estas cuestiones que de no tener una computadora en casa no pueden seguir junto a nosotros. Pero Romerito, me diste una enorme alegría saber que estamos otra vez en contacto, y ojalá tanta gente que por esta realidad que muchas veces uno ni siquiera propone, es solamente producto de doña causalidad, nos tuvimos que alejar de la FM. También nos está escuchando desde Bogotá, Colombia, mi entrañable amigo Fernando Plestet. Hola Fer, un besito enorme para Angie, tu esposa, y gracias por acompañarnos, ¿eh? El amigo, los dos son prácticamente los conductores de ese centro de cultura que se ha abierto hace unas semanas en Bogotá, ¿no? Y creo que vamos a estar el 27 haciendo otra videoconferencia con la presentación de un video más de nuestro entrañable amigo Juan José Benítez. También hemos recibido una carta de J13 de Colombia. Buenos días, muchas gracias por la información. Le deseo que coseche muchos éxitos en lo que usted hace. Repito, soy un joven de 15 años y me interesa mucho lo que hace. Recuerde, éxitos. Estaremos en contacto. Y una última pregunta, ¿cuándo estaré en contacto con la Mega Colombiana para escuchar sus historias? Muchas gracias. Bueno, querido amigo, me encanta que los jóvenes estén en esta onda amiga de Alternativa Extraterrestre. El martes, recién acabo de chatear con Héctor, el martes vamos a estar en su programa El Cartel de la Mega, en Radio La Mega de RCN, con Héctor Contreras y toda su audiencia, ¿no? Que es inmensa en Colombia, inmensa, y fundamentalmente un tesoro maravilloso que tiene Héctor, que es que un alto porcentaje de su audiencia son gente joven, como es el amigo que nos ha escrito esta linda carta. Y quiero decirles que en la tarde de hoy hemos grabado una entrevista con el señor Rafael Palacios, más conocido en los ambientes ufológicos de España como Rafa Pal, aquel en la cumbre de Barcelona del año pasado, por cuestiones que él mismo explica en esta entrevista extensa que hemos hecho esta tarde, que vamos a poner el lunes en Alternativa Extraterrestre, el porqué aquel momento desagradable en el fondo, porque era una cumbre que realmente habría abierto muchas expectativas, pero el señor Rafael Palacios explica cuáles fueron las razones, y de ser ciertas, no tengo por qué dudarlo, tuvo sus razones. Así que bueno, recuerden, el lunes Rafael Palacios y el martes junto al amigo Héctor Contreras. Bien, nada, hoy tenemos un invitado que la audiencia lo había pedido. Hemos hablado tanto de Uritorco, hemos hablado tanto de la huella del pajarillo durante todos estos años, y este amigo con quien vamos a compartir esta noche en nuestro programa es un entrañable amigo que nos conocimos allá en el año 86 personalmente, por razones que él mismo va a contar. Vamos a hacer la historia de su llegada a Capilla del Monte. Es un conocido y prestigioso periodista de Córdoba Capital, que por aquellos entonces conducía un programa de primerísimo nivel en LV2 de Córdoba. Hacemos el corte musical de siempre para separarnos de la editorial, y de regreso estaremos presentando a mi amigo el señor Rubén Álvarez. Ya volvemos. Extraterrestre, desde esta realidad, propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Bien, me imagino que mucha gente ante este anuncio de que el señor Rafael Palacios va a estar con nosotros el lunes, habrán preguntado por qué no en vivo. Bueno, ¿por qué no en vivo? Porque, y el mismo Rafael me decía, mira, si fuera verano, sí, yo me quedo hasta las 4 de la mañana, que la diferencia horario que en este momento tenemos con España, pero ahora hace tanto frío que me acuesto muy temprano, así que, pero les digo, dice cosas impresionantes. No se pierdan el programa del lunes, y nosotros pensando, porque ya los conocemos a ustedes, a nuestra audiencia, los preguntones que son, hemos hecho preguntas en nombre de ustedes. Más adelante, cuando llegue la primavera y quizás el verano de España, va a salir en vivo el señor Rafael. Bien, a lo prometido, mi entrañable amigo Rubén Ibarra, tenga usted muy buenas noches. Hola Rubén, ¿me está recibiendo? Ahora te estoy recibiendo, espero estar llegando. Ah, bueno, hemos resuelto el problema. Iba a decir resolvido. Bueno, buenas noches, Rubencito, ¿cómo estás? Hola, Jorge, buenas noches. Tenemos problemas con internet. El problema ha sido que se cortó temprano y ahora parece que volvió el problemita. Hay mucha tormenta por la parte sur de Córdoba. Ok, ahora te digo que te escuchamos perfectamente. Bueno, antes que se nos corte de nuevo, cuéntanos, aquel febrero del 86 estabas haciendo tu programa de radio en un programa de temporada, ¿en dónde? En Carlos Paz. Uh-huh. En Carlos Paz, que fue en el verano del 86, hacíamos un operativo verano en Villa Carlos Paz, instalados cómodamente en la vieja y prácticamente desaparecida playa de Pedro G. Moral, a donde han instalado el casino nuevo. Ajá. Y con Adriana Caraune, con todo el equipo de LB2, hacíamos La Noche de Cristal. Por primera vez, después se perdió el de armar una radio afuera como si fuera una radio en serio, como una casa prefabricada con aire acondicionado, toda vidriada, y que la veía toda la gente que pasaba y que escuchaba todo lo que decíamos. Y teníamos un verano muy lindo, porque yo creo que fue uno de los más importantes de Carlos Paz. Había nombres como Alberto Olmedo, Mónica Gonzaga, Nito Artaza, Cris Morena, Guillermo Franchella, que no lo conocía nadie todavía, uh-huh, el Negro Álvarez, Adriana Salgueiro. Mirá la figura que te estoy hablando, ¿no? Impresionante. Rubén, esa era, yo creo que fue una de las mejores ciclos de LB12 en aquellos años, ¿no? Yo creo que sí, no puedo decirlo yo porque sería muy valioso. No, pero lo estoy diciendo yo. Y hoy en día aquellas radios que hacían esos operativos así tan puntualmente desde Carlos Paz ya no se ven, ¿no? Pero bueno, cuéntanos. Cierto. Fíjate que sí, de ahí nació, por ejemplo, una viejita que iba todos los días con su guitarra, un hombre que se hacía llamar Doña Encarnación, que había llegado de Villa Dolores y que era la presidenta del Club de Adoradoras del Monstruo, era algo así como el Club de Fans del Negro Álvarez. Claro. ¿Y vos sabés quién es Doña Jovita, ¿no? Doña Jovita, precisamente. Personaje José Luis Serrano, de antología. Iba todas las noches y la verdad que nos divertíamos muchísimo, la gente la pedía a gritos. Se llamaba Doña Encarnación. Y después, en honor a la abuela, él le puso Doña Hobby. Ese dato no lo tenía, Rubén. Pero ese dato no lo tenía. No. Realmente muy lindo. Era un programa de verano, viste lo que es el tema de hablar de los teatros, los paradores, lo que pasa en el verano. Pero cuando en esa época no existía internet, esta maravilla que se llama Skype, claro, estas cosas que nos permiten estar más comunicados, nosotros nos guiábamos por el diario La Voz del Interior, ya que no había ni siquiera teléfonos celulares. Y yo leo una noticia que me impactó. Un ovni se había posado en el Cerro del Pajarillo de Capilla del Monte y había dejado una huella quemada en la vegetación de 110 metros por 70, creo, algo por el estilo. Y la historia no terminaba ahí, una historia que toda la gente conoce, aquellos que seguimos el tema, seguramente permanentemente estamos con esta historia que fue quizá la más importante que tuvo Capilla del Monte, porque es el antes y el después en donde comienza toda una historia que es muy reciente, es muy contemporánea, de esta abuela que ya falleció, del nieto, la familia Gómez, que vos tuviste oportunidad de ser uno de los testigos privilegiados de todo lo que pasó horas después de esto, ¿no? Sí. Y a mí me llamó mucho la atención. A mí me llamó, Rubén, muchísimo. ¿En qué momento se te ocurre organizar ese operativo para venir a hacer Noche en el Cerro y tratar de transmitir desde el cerro a tu radio en Córdoba? Esa misma noche. Ni bien leo la información, todo lo que era operativo verano se convierte inmediatamente en un programa que en esa época, hablar de ovnis, era muy difícil. Y no sé por qué yo atiné a decir, vamos a Capilla del Monte a ver ovnis. Eso es simplemente esa fue la frase que dije a través del EB2 y fue más que suficiente para que todo cambiara radicalmente. Fíjate vos que de Córdoba capital me dicen, Rubén, no digas más eso, porque inmediatamente que vos dijiste esa frase se anotaron 33 personas para viajar. Se armó un lío impresionante. Yo creo que por la juventud nuestra, por la inconsciencia nuestra, no tomamos real dimensión de lo que estábamos diciendo, y esto era como una aventura, decir, bueno, vamos a Capilla del Monte a ver qué pasa, y está lindo para que pasemos un fin de semana en la cima del cerro. Uh-huh. Pero no podía ir, porque yo estaba con el operativo verano, con un contrato, teníamos que terminar en marzo, y teníamos que cumplir con nuestros clientes. Así que postergamos todo para marzo, que era la fecha que podíamos ir. Yo me tomaba vacaciones y digo, bueno, organizamos el viaje y nos vamos. Y esto fue muy loco porque las 33 personas que se anotaron fueron tan heterogéneas, tan distintas entre sí, y aparte tan desconocidas, porque era gente que nunca había, prácticamente ninguno de ellos había tomado contacto conmigo en ninguna oportunidad. Era gente que nos escuchaba en la radio. El grupo que estaba conformado por una enfermera, su hija de 12 años, dos estudiantes universitarios, un incrédulo, un martillero público, un radioaficionado, un interesado en los estudios ovnis, un periodista. Bueno, y la aventura estaba ya prácticamente por comenzar. Organizamos todo, pusimos fecha. Imagínate lo que era, Jorge, organizar la vida de 33 personas, 34 conmigo, que coincidieran los horarios, que pudiéramos ir, etcétera, etcétera. Sí, sin duda. A mí me llamó muchísimo la atención y aparte tenía muchas ganas de ir, simplemente por el hecho de ir a Capilla del Monte, un lugar que siempre me ha traído grandes recuerdos de mi chiqui, de mi edad de niño, ¿no? Y pudimos viajar, lo hicimos en la vieja y desaparecida Capillense, nos fuimos tres personas, y nos fuimos directamente a la municipalidad, porque ni siquiera sabíamos cómo llegar del centro de Capilla del Monte a la base del cerro. Uh-huh. Y ahí nos atendió una persona muy amable, que era secretario de Gobierno y de Turismo, que se llamaba Jorge Suárez, se llama actualmente Jorge Suárez. Ahora, Rubén, ¿la Capillense fue charteada o un micro de línea? No, y prácticamente fue charteada, pero era de línea, porque teníamos nosotros, ¿no? Todo el contingente. Bueno, y ahí te recibo yo en el despacho, estuvimos hablando, yo estaba en ese momento, mira, en este momento estoy escribiendo un libro que recuerdo esas cosas. Ajá. Y todo para mí era como que me llegaban pelotazos todos los días y no sabía de dónde venían. Me pasaban cosas verdaderamente entre espeluznantes, desopilantes, sorprendentes. Ya en febrero estábamos como que estaba decreciendo el interés, inclusive internacional, que se había provocado todas esas noticias que difundió muy bien La Voz del Interior. Y bueno, y tú llegas con ese grupo de personas para establecer ese operativo y bueno, nos pusimos a tu disposición, ¿no? Yo nunca me olvido que nos pusieron un camión de la municipalidad, pusimos todas las carpas, las mochilas, todas en la parte de atrás, nos subimos todos nos llevaron hasta la cima y bueno, ahí empezó la aventura nuestra. No pensábamos realmente que nos iba a pasar lo que nos pasó. Estábamos realmente sorprendidos. Rubén, venía un operador de tu radio con ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía un radio aficionado, un operador, nos manejábamos. Como dije al comienzo, que no teníamos, no existían los teléfonos celulares, los viejos y enormes handys que eran para comunicarse de punto a punto. O sea que si yo no llegaba a la cima, la ladera oeste del Cerro Vitorco me impedía llegar con la señal hacia Córdoba Capital, o sea que está justamente en la parte de atrás hacia el sureste. Y teníamos que llegar sí o sí a la cima para poder transmitir a Córdoba. Era bastante difícil. El primer día no lo pudimos hacer porque llegábamos muy tarde a la parte del descanso, ahí a los 1600 metros, en donde nos refrescábamos todos y dijimos, no, acampemos acá, tomemos algo, cenemos, y mañana tempranito hacemos los pocos metros que nos faltan para llegar a la cima. No nos dio el tiempo, no nos dio la luz del día para poder hacer cima esa misma noche, del día, si mal no recuerdo, 10 de marzo. ¿Y hicieron la primera prueba de enlace con la radio? ¿Qué pasó? Nada, no llegaba la transmisión. Me acuerdo que el grupo estaba un poco cansado, es dura la subida. Sí. Yo creo que una de las cosas que me frenó siempre volver más seguido a Capilla del Monte y al Uritorco es la subida. ¿Qué te recuerdo? Es porque cuesta bastante. Sí. Pero bueno, además, llegamos ahí al descanso y no podíamos ver desde ahí la cima, no sabíamos bien cuánto nos faltaba, veíamos que era poco, pero no sabíamos cuánto. Y nos empezamos a refrescar ahí en ese lugar que está esa vertiente, ese pequeño arroyito, y con aguas cristalinas que estaba muy lindo. Y cada uno, imagínate, lleno de euforia, lleno de ganas de que llegara la noche a ver si veía algo. Todos preparados para, vas a saber qué. Simplemente era ese ánimo que existía en el grupo. Y el aire cambiaba, hacía calor, y en un instante, una cosa increíble, se vino una tormenta de viento, de lluvia, impresionante, que no nos dio tiempo prácticamente a nada. Simplemente una de las nenas, la hija de la enfermera, tuvo tiempo de ir a hacer pis atrás de unas piedras, porque ahí todo es roca. Se demoraba mucho. Cuando ella volvió, la mamá le preguntó que por qué había tardado tanto, y ella nos contestó simplemente porque se había quedado charlando con unos enanitos de barba blanca. Uy, uy, uy. Entonces dijimos, nos miramos todos y dijimos, la nena está escuchando nuestras charlas, estará sugestionada. Es como que quedó ahí latente en el aire y no le dimos la importancia quizás que le teníamos que dar a ese comentario de esta nena de 12 años, que había acompañado a la mamá y al hermano, que también formaban parte de nuestro contingente. Se viene la tormenta, habíamos alcanzado a armar las carpas, se cayeron las carpas, todos adentro de las carpas con las carpas caídas, pero nos pegaba el viento y la lona de la carpa en las caras. Esa fue toda la noche, truenos, relámpagos, gente con mucho miedo, una noche que no pasaba más, el amanecer no llegaba nunca. Y de una carpa, los dos estudiantes universitarios nos dijeron al otro día que habían visto un destello que no era un relámpago, que les había parecido que era otra cosa. Ahí quedó. A las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, nos despertamos, pasó la tormenta, el día estaba espectacular, como si no hubiera pasado absolutamente nada esa noche, y empezó la deliberación a ver qué hacíamos. Habíamos pasado mucho miedo y mucha gente dijo, nos volvamos, no subamos, si pasamos otra noche así, nos morimos. Y en ese momento, haciendo un té para el desayuno y todo, dos integrantes del equipo se van hacia la cima, sin que nosotros sepamos, se desplazan hacia arriba, llegan a la cima, y precisamente uno de los que subió era el radioaficionado. Entonces yo, escuchando la emisión del EB2, escucho que sale al aire. y que cuenta que nosotros estábamos un poco más abajo en un descanso y salía al aire contando lo que era ver el Valle de Punilla desde lo alto, la inmensidad que tiene el Cerro Uritorco, y sin dar mayores precisiones de lo que había sido la noche anterior. ¿Qué hice yo? Empecé a subir inmediatamente porque yo digo, acá yo tengo que salir al aire, yo vine para esto, vine para contar esta experiencia y no me podía quedar ahí en el descanso discutiendo si nos íbamos o si nos volvíamos, nos quedábamos, subíamos o qué hacíamos. Entonces subo, me llevó un buen tiempo llegar hasta la cima, y cuando yo veo lo que era la cima del Cerro Uritorco y lo que teníamos ahí arriba, yo dije, de acá no me muevo. Entonces le dije a los chiquitos, bajen, busquen comida, busquen abrigo, yo me quedo todo el día acá y me quedo la noche acá. El que quiera subir, que suba, el que no, que se quede en el descanso, y el que no, que se baje. Y bueno, y así fue. De los 33, 17 llegaron a lo largo de la tarde, una tarde preciosa, en donde andaban, ahí andaban unos planeadores arriba del cerro, veíamos la naturaleza a pedir de boca, fue una cosa muy, pero muy linda todo lo que pudimos vivir ahí durante esa tarde, hasta que no pasó el primer acontecimiento importante. Rubén, espera un segundo, cuando Rubén, yo estaba transmitiendo. Rubén, sí. Planeadores. ¿Me hablaste? Sí, sí. Planeadores. ¿A qué te referís? Perdón. A planeadores, los aeroplanos. Ajá. Que estaban dando vueltas ahí, que eran del aeródromo de la Cumbre. Ajá, correcto. Y que los filmamos. Uh-huh. Que después esa filmación, que era en Super 8, ¿te acordás que no...? Sí. No teníamos cámaras digitales, ese tipo de cosas. Esa filmación, que vaya a saber quién la tiene, el dueño de esa cámara, que ni me acuerdo de quién era, un día nos invitó a su casa a ver la filmación, que era duración limitada, eran de 5 o 4 minutos, y costaba una fortuna, me acuerdo, hacer el revelado de la película, porque después se pasaba en proyector. Y cuando estamos viendo el paso de los planeadores, vemos que en sentido contrario pasa algo. Entonces le digo, volvé. Volvemos cuadro por cuadro y podemos ver que en sentido contrario a donde se desplazaban los planeadores, pasa como una bolita de níquel, pero muy rápido, una velocidad impresionante. Dijimos, ¿qué es eso? Eso lo vimos después que volvimos, obviamente, algunas de las cosas raras que nos pasaron arriba del cerro. Esa noche yo estaba transmitiendo para LB2 y estaba contando que, bueno, habían pasado algunas cositas del día anterior con el tema de la tormenta y todo esto, pero lo que más nos había llamado la atención era la prueba por la que tuvimos que pasar. Porque el día estaba muy lindo y fue muy rápido como cambió todo, y mucha gente lo tomó como una advertencia y mucha gente nos subió y se fue. Entonces quedamos los que teníamos realmente muchas ganas para estar ahí, de ver, de tener esta experiencia. Y durante esa tarde pudimos ver que no había absolutamente nada en la zona de Huertas Malas, en la zona del dique Los Alazanes, en la parte del Pajarillo. Es una gran inmensidad, aquellos que han podido subir, ver lo que se ve desde arriba del cerro. Y mientras estaba contando esto, que ya estaba entrando al atardecer, estoy hablando y espero un poquito así en silencio, y uno de los chicos comenta que le parecía que venía hacia nosotros una estrella. Entonces dijimos, ¿qué pasa? Miramos hacia el este, y de arriba, muy de arriba, es como que lentamente se empieza a ver una estrella que se va haciendo un poquito más grande cada vez que se aproxima hacia nosotros. Y venía directamente hacia nosotros. Cuando todos centramos nuestra atención en esa estrella que ya se veía nítidamente, de imprevisto se desvía hacia el sur y se va hacia la zona donde están las gemelas, pasa por encima de las gemelas, empieza a bordear toda la línea de las Sierras Chicas, y se va hacia los cerros que están adelante, visto desde el Uritorco, adelante de lo que son las antenas repetidoras que están en los Cocos. Uh-huh. y se mete esa luz, esa estrella, eso que vimos, detrás de las sierras. Imagínate lo que era nuestro ánimo en ese momento. ¿Ya estaba transmitiendo, Rubén? Estábamos transmitiendo, pero en ese momento nosotros habíamos cortado la transmisión cuando vimos que, lo que era, y ahí quedó, es como que no supimos qué hacer en ese momento. Cuando se va para atrás, se queda atrás del cerro, dijimos en algún momento tiene que salir, salgo a LV2 de nuevo, cuento lo que había pasado, y ahí empieza la psicosis en Córdoba y en la provincia, porque estaban escuchando nuestra transmisión en todas partes, inclusive de las agencias noticiosas como Telam, que levantó esta información y la largó al mundo. Cosa que nosotros desconocíamos hasta el día siguiente. Entonces dijimos, centremos nuestra atención aquí porque en algún momento esta luz tiene que salir. Esta luz tiene que aparecer nuevamente. Rubén, hubo una radio de Buenos Aires que copió tu transmisión también, ¿no? Varias radios. Hubo varias radios de Buenos Aires. Incluso el otro día salí para todos los medios de la Capital Federal, que estaba Magdalena, estaba Fernando Bravo, estaba Julio Lagos, Héctor Larrea, bueno, todos los que en ese momento eran los popes de la comunicación en, en Buenos Aires, bueno, se habían hecho eco de esto gracias a Telam, pero lo más importante de todo esto y la repercusión que tuvo, yo creo que es por lo que nos pasó más tarde, porque esto recién empezaba. Sí. Cuento para LV2 que estábamos esperando esta luz, la transmisión tenía que continuar, o sea que no me podían esperar que yo estuviera ahí listo para decirles, bueno, apareció un objeto volador no identificado, sino que yo tenía que informarles en el momento que pudiera salir al aire por la programación misma de la radio. Pasó un buen tiempo, no pasaba nada, dijimos de común acuerdo todos, no prendamos fuego, no hagamos nada, nos quedemos acá mirando a ver qué pasa. Bueno, había mucha expectativa por toda la gente, porque de inmediato la gente de Córdoba y la gente de la provincia empezó a llamar a LV2 para que contáramos más detalles de todo lo que estaba pasando, porque no se podía creer todo esto que estaba saliendo en directo por una radio y tan importante como LV2, ¿no? En ese momento, cuando nosotros nos disponemos a hacer la cena, porque después de que pasó buen tiempo dijimos, bueno, si no sale hagamos, estaba muy frío, entonces dijimos hagamos una sopa o algo, uno de los chicos del grupo se va hacia la parte norte de la cima, quería hacer sus necesidades, entonces se va. Y de allá viene corriendo. Y en un momento determinado es como que queda paralizado mirando el cielo. Nosotros lo miramos a él porque él venía cantando una canción y miramos qué venía haciendo. Y lo vemos que se detiene, pero así como horrorizado, sorprendido, mirando al cielo, giramos nosotros nuestras cabezas y vemos que arriba del cielo, en una forma de triángulo, había vuelto a aparecer esa luz que se había escondido detrás del cerro. Y quedó como desafiándonos al frente nuestro. Pero una cosa tan espectacular, era una cosa tan extraña, tan poco vista, creo. Nosotros nunca lo habíamos visto. ¿Podés definir el tamaño más aproximadamente, Rubén? El triple de una estrella normal de las más grandes. Y con una forma bien definida de triángulo, en una forma de triángulo con color naranja tirando para las partes de abajo más claro al amarillo, y que realmente era una cosa increíble. Estuvo ahí por espacio de varios minutos, al frente de nuestro, nosotros sin saber qué hacer. Vuelve a hacer el mismo recorrido contrario, o sea, vuelve por la cadena de Sierras Chicas hacia el sureste, pasa por encima de las Gemelas, y se va de nuevo por el mismo punto que había venido, que era del este, pero bien metido en el medio del cielo. Fue una cosa increíble. Pensábamos que ya estaba todo dicho, que era era lo que habíamos ido a ver, y nos sentíamos muy satisfechos de todo esto, ¿no? La noche estaba espectacular, frío, pero arriba del Uritorco vos mirás para arriba y parece que las estrellas están todas juntas ahí como diciéndote, agárrenme con la mano. Sí. Bueno, la euforia en ese momento era increíble. Decidimos separarnos en tres grupos, de los cuales el grupo del sur y oeste era el nuestro. Había otro grupo que miraba para la parte norte y otro grupo miraba para el lado este, viendo de dónde podía aparecer nuevamente alguna señal o algo. ¿Ese avistamiento lo pudiste contar para la radio? Ese no lo pude contar en directo. Correcto. El que pude contar en directo es el que viene. Dale. Bueno, empezó a pasar la hora, no había novedades, entonces estábamos como aburridos ya de decir, bueno, ya pasó, ya está, ya vimos, ya pasó lo más lindo de esta aventura que habíamos emprendido, y nos habíamos acostado todos de espalda. En un momento dijimos, bueno, vengan todos al mismo lugar, pues estábamos todos separados. Pasó tanto tiempo que dijimos, vengan todos acá, nos quedemos todos tapados, hacía mucho frío, y empezamos a mirar las estrellas. Y yo tenía un martillero público que usaba lentes recetados con un vidrio muy grueso, y que era quizás el más jodón del grupo. Entonces se puso al lado mío, al otro lado yo tenía una chica que oficiaba un poco de secretaria, anotaba un poco todo lo que pasaba, lo que decíamos, lo que había, porque yo le había dicho, anota todo a ver qué queda de todo esto. Y en un momento determinado, el martillero público con sus lentes con aumento me dice, uy, se nubló todo. Y me da sus lentes, me dice, mirá, no se ve nada. Pero claro, yo con esos lentes de aumento dije, me está haciendo una broma, los ha empañado con el aliento y no voy a ver nada. Me los pongo, no veo nada, me los saco, sigo sin ver nada. Se había nublado todo en fracciones de segundo. Pero era una niebla, era una nube, era algo que nos cubrió muy rápido. Cuando me doy vuelta para decirle qué pasó al martillero, la niebla desapareció como por arte de magia. En ese momento miramos el cielo, miramos al costado, estaba todo limpio. Dijimos, ¿qué pasó acá? Ahí empezamos ya a preguntarnos muchas cosas y empezamos a mirar para todos lados a ver si había pasado algo. A todo esto, la noche estaba muy linda, pero por ahí, en esa inmensidad, la oscuridad se hace bastante notable. Y uno de los chicos, habíamos llevado prismáticos, entonces alguno de los chicos estaba mirando por los prismáticos y dice, me parece que arriba de las gemelas hay algo. Empezamos a mirar, dijimos, hay algo, pero era una cosa muy tenue, muy muy difícil, estábamos bastante lejos, en línea recta, como para poder distinguir qué había. A medida que pasaba el tiempo, ya estaba entrando la madrugada, vemos que arriba del Cerro Las Gemelas, en forma bien horizontal, había algo. Y lentamente fue tomando cuerpo, que era un algo con luces, en donde había una luz redonda blanca al centro y otras luces hacia los costados mucho más tenues, que no se lo divisaban muy bien. Cuando yo empiezo a contar esto en la radio, y ahí es lo que te decía hace un rato, estoy transmitiendo para la radio y empiezo una interferencia en mi auricular. Yo estaba con auriculares, la radio sintonizada en el B2 y el transmisor, que era un handy portátil, en donde cuento que estábamos viendo algo que no sabíamos qué era, etcétera, etcétera, etcétera, y alguien empieza a gritar, vuelve la luz del este, que era la misma luz que habíamos visto 8 de la noche y que se había escondido atrás de los cerros, volvía de este lugar del este, hizo el mismo recorrido, es como que se nos venía directamente a nosotros a la cima, desvía hacia el sureste, pasa por encima de este, de esta otra luz, de este otro objeto, de esta otra nave, de no sé qué era, que estaba en las gemelas, vuelve a recorrer todas las sierras chicas en este sector desde el sur hacia el oeste, y se deposita nuevamente en el mismo lugar, en el cerro que separa el Uritorco de los Cocos. Y cuando pasa por encima de la gemela que había esa luz, la luz blanca del medio se pone un poquito más fuerte. Empezamos a mirar, el objeto no aparecía más de atrás de los cerros, pero uno de los chicos que miraba por el prismático dice, al lado de la otra gemela hay otra cosa. Empezamos a mirar bien, hicimos mucho esfuerzo con los ojos para poder visualizar dentro de toda la noche que había cerrada arriba del cerro, y pudimos ver que en la otra gemela había algo que era algo así como cuadraditos naranjas color fuego, que no sabíamos bien de qué se trataba, algo que se veían pero muy muy difuso desde donde estábamos nosotros. Ahí llama de la radio. En ese momento estaba como locutor en LB2, Raúl Segura, que estaba recibiendo, imagínate la altura de los acontecimientos, miles de llamados de la gente que quería saber, de los que querían opinar, que decían que estábamos locos, que decían que estábamos inventando, de que nos creían, estudiosos que aparecieron por todos lados, como siempre. ¿En qué momento aparece, sí. Rubén, en qué momento aparece sí. el profesor Álvarez López? Ahí aparece Álvarez López, dentro de toda la maroma de gente que hablaba. Álvarez López empieza a dar crédito a lo que estábamos diciendo, que después se dio vuelta. Después no sé qué fue lo que pasó, pero Álvarez López, cuando volvimos, fue una de las personas que dio vuelta todo lo que nos había dicho mientras estábamos arriba del cerro. ¿Cómo que dio vuelta, Rubén? Después él nos decía que sí, que estábamos en lo cierto de lo que estábamos contando, que era verídico y todo, y después salió diciendo que a él le parecía que no, que todo había sido inventado, pero una cosa muy extraña y que fue notable en la conferencia de prensa que se dio cuando volvimos del cerro, ¿no? Uh-huh. Bueno, y apareció una persona que no sé quién es, hasta el día de hoy no puedo saber quién es, que nos dijo que estudiaba el fenómeno OVNI y que si teníamos linternas o reflectores o algo, le hiciéramos señas de una manera que él nos iba a explicar. Que era una especie de señas de tipo binario, en donde se prendía la primera linterna, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, las que tuviéramos, y empezábamos a apagarlas de atrás para adelante hasta la segunda, y la primera nunca se apagaba. Estamos contando, nos estaban diciendo eso desde la radio. Yo le digo a los chicos, bueno, ¿tenemos linternas? ¿Cuánto tenemos? 5, bueno, hagamos lo que nos dicen de la radio, a ver si alguien nos contesta o tenemos alguna señal de esa luz, de eso que veíamos al frente. En ese momento empieza a fallarme el equipo, es como que me voy quedando sin batería. Recuerdan que estoy con los handys. Los handys tienen vida útil con las baterías, como un teléfono celular. Si lo estás usando mucho, se te va a acabar rápido la batería y tenés que cargarlo. Con la diferencia que yo no podía cargar más de los equipos porque estaba en la cima. Entonces, cuando estoy tratando de decirles que sí, que estamos haciendo las señales con luces, qué sé yo, se me queda sin batería, se me quedan los dos handys sin batería. Y el handy del radioaficionado también se queda sin batería. A esta altura de las circunstancias, cuando apareció el último objeto, el que pasó por encima de los otros dos que estaban en las gemelas, salta de su eje una brújula que tenía uno de los chicos del grupo. Que vos la viste, creo, sí. Jorge, no sé si... Sí, me acuerdo. Que salió en la Voz del Interior, la foto y todo. Yo esa brújula la vi en la comisaría... Claro, claro. Y que es prácticamente imposible que salte de su eje porque son milímetros que hay entre el eje y el vidrio. Uh-huh. Que incluso el eje no toca el vidrio y queda milímetros separados y por ahí saltó. Una cosa, otra de las cosas extrañas de nuestro viaje. Entonces, como no me podía comunicar porque me quedé sin batería en los handys, sigo escuchándole B2. La radio siguió funcionando bien. Entonces escucho que este señor, que era uno de los que nos daba indicaciones, dice, qué pena que no podemos comunicarnos con la gente que está en el Cerro Uritorco, porque les queríamos decir, dice el locutor, que esta persona nos ha dicho que si se establece algún tipo de contacto, se va a prender una luz roja en la parte derecha de este objeto, o de esta nave, o lo que sea. Y efectivamente es lo que había pasado, y es lo que yo no pude contar porque nos quedamos sin batería. Imagínate lo que pensamos y lo que sentimos nosotros cuando escuchamos la radio eso. ¡Qué impotencia! No. Impresionante. Y ahí viene, creo, lo que marcó el viaje que nosotros hicimos, porque a partir de ese momento, que eran aproximadamente 4:20 de la mañana, voy a tomar un poquito de agua. Tranquilo. Entonces, hacía mucho frío, le digo a los chicos, preparen un té o algo, porque estaba muy frío, y es ahí donde los 17 nos dormimos. Yo me duermo escuchándole B2, se duermen todos a la vez, una cosa increíble, que algunos periodistas nos decían ahí como frente a este hecho de tal magnitud, se van a dormir. Entonces, es algo que no lo pudimos manejar nosotros. Imagínate que no queríamos dormirnos. Ahora, Rubén, detenete ahí un segundo. Yo creo que, bueno, después vas a contar el tema de la conferencia de prensa, pero yo recuerdo que la misma actitud tuvo los tres integrantes de la familia Gómez, después de toda esa excitación, y los tres se durmieron. Se podría decir, y esto yo alguna vez lo chequeé con el profesor Álvarez López, por eso me llama la atención esto que tú me dices, no lo conocía, que había cambiado de opinión o que había tenido una opinión diferente. Y él me decía en su experiencia, por un hombre que creía, que tenía conceptos claros de la realidad ovni, que son una serie de realidades que se provocan en este tipo de avistamientos, ¿no? Claro, claro. Algo que uno no puede manejar. Claro. Imagínate que nosotros no somos estudiosos del tema, simplemente era la curiosidad de ir a ver qué pasaba y que nos pase esto, porque fue muy grande. Y nosotros hasta este momento no sabíamos el lío que estábamos armando en Córdoba, por ejemplo, y en el país, porque tuvo una trascendencia, es más, no solamente en el país, sino... Vos fuiste testigo cómo nos llamaba gente de Brasil, de Uruguay, de Chile, llamados de la NASA. Bueno, cosas que yo en mi vida me hubiera pensado que iba a ser protagonista de una cosa de este tipo. Yo no sé si hubo muchos casos de que un periodista desde una sierra ha transmitido en directo un avistamiento de este tipo. Creo que es el único. Yo creo que sí. Que se proponga en ir a transmitir y que lo pueda hacer, hasta hace muy poquito era el único. Yo no sé si ha habido algún caso ahora. No, que yo tenga conocimiento, no. Bueno, el tema es que al otro día, o esa misma madrugada, a la mañana, a las 7:10 de la mañana, cuando yo soy el primero que se despierta, con los auriculares puestos, la radio que estaba al lado mío, que nadie la había tocado, yo me dormí escuchándole B2, la transmisión de mis compañeros, a los cuales no les podía contestar porque no tenía batería en los equipos, escucho la noticia de que en Córdoba estaban muy preocupados porque se había perdido un contingente encabezado por un periodista que estaban transmitiendo el avistamiento de objetos voladores no identificados en el Cerro Uritorco y que habían perdido contacto después de las 4:15, 4:20 de la madrugada, y eran las 7:10, no se sabía absolutamente nada de lo que nos podría haber pasado a nosotros. Imagínate la psicosis que había afuera. Habrán dicho esto, se lo llevaron. Bueno, inclusive creo que hubo una especie de denuncia, una advertencia a la policía local, ¿no? No me digas, no, eso no lo sabía. Sí, porque cuando ustedes bajaron del cerro los estaban esperando ahí en la base. Todos, sí. Bueno, Ese es otro tema, ¿no? Lo que pasó esa mañana, cuando yo estoy escuchando esta noticia, informó Radio Belgrano de Buenos Aires. Yo me había dormido escuchando el EB2. Radio Belgrano creo que está en el 800 o algo así del dial, y LB2 en el 970, bastante retirado de donde estaba el dial en ese momento, una radio que no le había tocado a nadie, supuestamente. Cambio el dial, pongo LB2 y lo escucho Santiago Daniele, que estaba pero súper, súper nervioso de lo que nos podría haber pasado a nosotros. Claro. Hablando de nuestro... de nuestra desaparición a las 4:20 de la madrugada, cuando estamos contando que estamos viendo ovnis, imagínate lo que pensaron acá abajo. Lo que nosotros no tomamos real dimensión de lo que era, hasta que yo escuché eso y dije, epa, acá es grave el tema. Agarro el equipo, que estaba sin batería, lo prendo, y el handy estaba totalmente cargado, los dos, cuando no había... no había podido hablar más a las 4:20. Llamo a Santiago, me saca al aire con una alegría increíble, me dice, no puede ser, ¿qué pasó? Quería que le contara todo ahí al aire, estábamos en un noticiero muy escuchado que tenía Santiago esa hora, y cuento que nos habíamos quedado dormidos, que no sabíamos qué había pasado, etcétera, etcétera, y me dice que todo Buenos Aires quería hablar con nosotros. Todas las radios de Buenos Aires estaban llamando, querían conocer nuestra historia, qué había pasado. Y bueno, ahí empieza una mañana maratónica, cambiaron la programación de la radio, fue íntegramente dedicada a este tema, y me conectaban vía Córdoba con Magdalena Ruiz Guiñazú, con Antonio Carrizo, con Larrea, etcétera, etcétera, todo contándoles la misma historia de lo que habíamos podido vivir en el Cerro Vitor. Lo que me llamó la atención, que es lo que me decís vos de la policía, es que nos prohibieron bajar hasta el mediodía. Nos dijeron, no tienen autorización para bajar solos hasta el mediodía y hasta que vaya alguna autoridad a buscarlos. ¿De quién emanó esa prohibición de bajar? Nunca lo supe. Ajá, pero estaba la policía. ¿Ustedes cómo lo recibieron? ¿Y los bomberos? ¿A través de la radio? ¿Cómo? ¿Ustedes lo recibieron esa orden a través de la radio? A través de la radio. Nunca pregunté quién había dado la orden. Entonces toda la mañana salí para los medios de Buenos Aires y mis compañeros me decían, algunos de ustedes están muy quemados en la cara. Y teníamos unas marcas muy raras en la cara. Quemaduras redondas en la cara, por ejemplo, yo, el martillero público tenía quemada una mano. Había derrames en los ojos de los que estuvieron mirando por prismáticos. Fueron cosas que nos fueron dando un poco de temor a todos los que nos veíamos entre sí, más allá del estrés que teníamos por todo lo que estábamos viviendo y el cansancio. Ya veníamos de 3 días prácticamente de andar por las sierras, pero esas cosas nos preocuparon un poquito. Entonces, cuando estábamos... nos comentan de la radio que se había acercado la base del cerro, que no dejaban subir ni bajar a nadie hasta que no subieran los bomberos a buscarnos. En ese momento caen dos chicos a la cima, dos muchachos que habrán tenido 20, 23 años, que dijeron, logramos evadir los controles y subimos. Chicos de Capilla del Monte, que hoy ni sé quiénes son, ojalá que nos estén escuchando. Y estos chicos dicen, no dormimos toda la noche escuchando la transmisión de la radio. Dice, y la verdad que nosotros le creemos todo porque acá han pasado cosas muy raras. Y me empiezan a contar historias, de esas tantas historias que hay en Capilla del Monte, viste Jorge, que escuchamos todos los días. Y me dice, mira, en aquel lado había una estancia, allá había no sé qué. El dueño de la estancia al final terminó en un neuropsiquiátrico. Y escucha esto, porque yo casi me caigo de espalda. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque él siempre decía que veía luces, que veía cosas extrañas, siempre estaba contando el tema de los ovnis, y al último, dice, lo internaron en un neuropsiquiátrico, porque ya decía que estaba todos los días hablando con enanitos de barba blanca. lo mismo que había dicho la nenita de 12 años la noche anterior. Ahora, tú sabes una cosa, yo creo que alguna vez te lo conté, Rubén. Yo tomo noticia, información de lo que ustedes habían vivido esa noche. Antes de pasar para ir a la municipalidad, paso por una gestión que tenía que hacer en el banco, y un señor conocido mío, de acá de Capilla, me para y me dice, Suárez, mire, le quiero contar una cosa. Anoche estaba yo pescando en el dique Cruz del Eje, y de pronto comenzamos a ver luces que venían desde Los Cocos hacia la zona del Pajarillo y volvían. Y después, cuando yo escuché tu relato, inclusive tengo la municipalidad, obviamente yo pedí, mejor dicho, la policía, pedí las copias de los testimonios de ustedes, las declaraciones que ustedes hicieron en la policía, y en el relato de ustedes era casi exactamente lo que este hombre pescando en el dique de Cruz del Eje me había comentado. Te cuento, el señor que hizo la, porque lo fui a buscar a mi agenda, el señor que hizo la filmación esa se llama Luis Sánchez, es empleado del gobierno de Córdoba. Sí. Luis Sánchez, exactamente. Y fíjate vos que yo tuve después de que volvimos a Córdoba testimonios de gente que inclusive un chofer de la desaparecida capillense dijo que él a esa hora había visto muchas luces arriba del Uritorco. Mira vos. Que coincide con lo que me decía de este hombre. Qué bárbaro. Bueno, estábamos en la comisaría, dieron las declaraciones. Yo me acuerdo que me acerqué hasta la base del cerro porque me avisaron desde la comisaría local, fui a ver, porque también nos preocupamos todos, de alguna manera nosotros habíamos colaborado con ustedes. Sí, sí. Los vimos llegar, sí, muy con los rostros muy quemados. Y volviendo un poco al tema del sueño, que fue muy criticado por algunos periodistas de Córdoba, de los grandes medios, que yo sigo diciendo, no hace falta que lo digas tú, aunque lo has pensado, que a esa conferencia de prensa fueron a destruir tu historia. Sí, pero sin duda. Y fíjate vos que después de un tiempo, el periodista que más nos desacreditó de cómo nos podríamos haber dormido, resultó ser uno de los espías del gobierno de facto. Es que ustedes... Es subjetivo el tema. Tu radio hubiera quedado para los anales de la historia como la única radio que transmitió en directo un avistamiento ovni. Sin dudas. Y justo se dio el tema que Mario Pereira se había ido del EB3, y Mario también fue uno de los que empezó a tirar la versión que esto se había hecho para competencia. Imagínate que yo hoy, nada más alejado que del EB2, podría estar contando otra historia, decir, sí, fue todo armado, ¿no? Hoy lo puedo decir tranquilamente porque no tengo ningún tipo de compromiso con ninguna radio, ¿no? Bueno, pero mira, yo de escuchar a ese señor que mencionaste... cada vez que tengo que mencionarlo por alguna cosa generalmente negativa hacia mi trabajo, lo llamo Mario Torquemada Pereira, ¿no? Porque es un verdadero Torquemada. Ahora, estamos en la policía. Ya te había mandado información que Córdoba seguía bulliendo y se hizo el operativo regreso, y cuéntanos porque eso fue desopilante. El operativo regreso fue una cosa increíble porque... No, nuevamente, nosotros llegamos a la base del cerro y era una multitud que nos esperaba. Yo recuerdo. Y éramos los héroes. Sí. Yo no sé. Era una especie de, podríamos decir que era una especie de Indiana Jones que volvían de una aventura. Sí. Pero fue increíble cómo los policías, estaba el colectivo de la capillense esperándonos especialmente para transportarnos a nosotros hasta la comisaría, y de ahí hacia Córdoba. Entraba por una cuestión de la dirección de transporte, tenía que entrar a cada estación terminal, pero no subía ni bajaba nadie, y la gente se abalanzaba hacia nosotros para sacarse fotos, los policías, los bomberos, la gente de defensa civil, no, una cosa increíble. Fuimos a la comisaría, nos estaba esperando el comisario en la puerta, que también, yo lo escuché, sí, aparte, a mí mientras me hacían la declaración, me contaba, me dice, la cantidad de relatos que hay acá, me dice, esto es normal, no como lo que vivieron ustedes, pero me dice, estamos muy acostumbrados a recibir testimonio de mucha gente de cosas que pasan en el Cerro Uritorco. sea, la misma policía nos estaba dando la pauta de que algo raro, algo acontecía en este lugar. Y después que desayunamos todo, nos atendieron muy bien, hubieron llamadas de medios de Brasil, de Chile. En ese momento estábamos ahí en la comisaría que los atendimos. Nos volvemos hacia Córdoba y yo transmitiendo para Córdoba. Yo salí en directo desde la Capillense. ¿A dónde van? ¿Por dónde están pasando? Y la gente se agolpaba en la ruta 38, en todas partes, nos saludaban, era una cosa increíble. Se acercaban a la terminal para darnos cartitas, darnos saludos, gente que quería subir al colectivo para saludarnos, hasta que pasó lo que a mí me impactó más, que fue llegar a la ruta 20, ahí al ingreso de Córdoba, uh-huh. Y veo que se ponen cuatro motos de la policía, una en cada punta del colectivo, atrás y adelante, y dos patrulleros, uno adelante y uno atrás, para guiarnos para llegar a la terminal de ómnibus. Yo dije, ¿qué pasó acá? No entendíamos absolutamente nada. Y me dicen mis compañeros de la radio, me dice, prepárate porque hay 1.500 personas en la terminal para esperarlos. Y yo dije, no. Bueno, ahí tomé conciencia de lo que habíamos armado y lo que había pasado. Llego a la terminal y no aguanté más, me agarró una crisis de nervio que me llevan a la guardia sanitaria que tienen en el subsuelo. Y Santiago Daniele, que quería hacer la conferencia de prensa cuanto antes, yo le dije, no, no hay que hacer conferencia de prensa, es el peor error que vamos a hacer. Primero, porque no teníamos pruebas, y porque sabía la embestida que iba a haber por parte de los colegas. Y se empeñó que sí, que hay que hacerlo, y llamó a conferencia de prensa para el día siguiente. Yo no podía creer, porque las fotos, no sabíamos a dónde llevarlas, porque todos me decían, el rollo de fotos que tenés que revelar, custodienlo porque se lo van a velar o se las van a robar, si hay algo importante la van a perder. Imagínate que nosotros, sin la experiencia que tenemos respecto a este tema, no sabíamos qué hacer. Todo el mundo te daba algún consejo distinto y era muy difícil tratar de hilvanar alguna idea coherente después de 3 días de haber estado en la sierra sin bañarte, mal comidos, cansados, estresados, y encima tenés que pensar qué van a pensar los otros, o qué te van a preguntar los otros. Claro. Era muy difícil. Y, dicho y hecho, la conferencia fue para destruirme y destruir toda la historia. Sí, y bueno, en parte se logró, en parte no. Mucha gente hoy se acuerda todavía de esa noche que no durmió, y esto ha quedado en el recuerdo, creo, general de aquellos que siguen el tema, ¿no? Sí, sí, mira, inclusive Rubén, yo sigo persiguiendo al amigo Luis Sánchez, en el momento ya a finales del 2008 cuando hicimos ese programa en Canal C en Córdoba, que le había prometido, lamentablemente el cambio de tecnología fue tan abismal, que bueno, a pesar de que yo le sugerí que esa película de Super 8 se podía bajar al concepto digital, bueno, por una cuestión o por otra todavía no se ha hecho, pero él sigue diciendo que ese, y bueno, tú lo viste, que esa grabación sí es absolutamente coincidente con lo que tú nos estás contando, ¿no? Que es una prueba definitiva de algo que lamentablemente sí. Terminó como terminó por la estupidez de y el celo de los periodistas que no se dieron cuenta o no les interesó establecer el nivel de comprobación que ustedes habían logrado esa noche, ¿no? Qué picardía, qué tema, que el preconcepto absurdo de los periodistas y fundamentalmente ese señor que no vamos a mencionar, que era de los servicios, que cuando apareció mi libro, y yo cuento tu experiencia, mi primer libro, me mandó una carta horrorosa acusándome de un montón de cosas, que bueno, se la respondí con mi característica simpatía, ¿no? Llena de insultos, pero es realmente, a mí me da no sé, el sentimiento que me provoca escucharte, Rubén, porque sé lo que pasaste, sé que tu radio en tu momento te soltó de la mano, y estamos para los hombres que trabajamos con esto, tu experiencia y la de todas esas personas, que ojalá una vez se volvieran a juntar acá en Capilla y que hagamos hay gente que nos está diciendo, la audiencia está pensando en hacer una vigilia de ovnis en el cerro y preguntan si se puede acampar en el cerro. Sí, se puede acampar, pero todas esas experiencias como la de Rubén, que en aquel cerro Vitorgo que era tan tan puro, hoy tan virgen, hay que pagar 180 pesos para subir al cerro de noche, ¿no? Un despropósito que gran parte de la responsabilidad de este maltrato que reciben los turistas es de nuestro municipio, ¿no? Pero mira, fui escuchándote y reviviendo todos aquellos momentos, en mi ignorancia, porque yo no era investigador de ovnis en aquel entonces, te estaba referenciando un montón de cosas, porque a mí como a ti mismo, cuando apareció el pajarillo, hicimos aquel informe que en Radio Universidad que copió Telan, también los medios de todo el mundo estaban absolutamente sorprendidos de lo que estaba pasando acá. Y lo tuyo fue una confirmación de que la huella del pajarillo de ninguna manera fue un incendio, como muchos imbéciles siguen diciendo en este pueblo. Sin dudas. Fíjate vos que la única prueba que teníamos nosotros eran las quemaduras en nuestro cuerpo. Y qué palabra autorizada quizás para decir las cosas fue Víctor Vizuela. Víctor, cuando me cruza en el pasillo de la radio, yo con él tenía una relación muy muy linda, muy interesante. En el EB2, claro. Él estaba haciendo su programa deportivo y me cruza en el pasillo de la radio y me dice siempre, nunca me tuteó, hágase ver esa cara porque eso no es normal. Yo nunca me voy a olvidar de las palabras de Víctor. Y me fui al dermatólogo para que me diera algo, y el dermatólogo, la contestación fue, no sé qué es eso, no es frío, no es calor, no es sol, yo no te puedo dar nada, no te pongas nada, la respuesta que me dio el dermatólogo. Ahora, Rubén, al otro día, sí. En ese momento, en el avistamiento y cuando estuvieron los objetos de lo más cerca de usted, ¿tuvieron alguna sensación extraña en la piel, en el rostro? No. Qué raro. Yo no sé si fue en ese momento o si pasó algo cuando nos dormimos. Que yo tengo mis serias dudas que cuando nos dormimos pasó algo. En todos estos años, Rubén, ¿volviste a encontrarte con esa gente? ¿Seguiste frecuentando con ellos o no? No. Por ahí me cruzo con alguno o a través de Facebook. Me he encontrado con uno, con dos. Pero no nos volvimos a juntar, lamentablemente. Yo volví a ir al Uritorco, y dos veces que fui, las dos veces yo tuve experiencias arriba del cerro. Qué bueno. Una con 9 luces que nos rodearon y otra con 6. Después no quise ir más, no sé por qué. Fíjate lo que te decía de Víctor Vizuela y del dermatólogo, que el dermatólogo dijo, no es algo común, no es algo que yo sepa qué es. Al día siguiente de todo esto, vino un grupo de periodistas de revista Gente y nos fuimos a sobrevolar la zona de las gemelas a ver si había quedado alguna huella. Ah, mira vos. No me lo habías contado nunca eso. ¿Cómo? No me lo habías contado nunca eso. Eso no te lo conté. No. Esto es nuevo para vos. Entonces, cuando vamos al Aeroclub de la Cumbre, alquilamos una avioneta, salimos de ahí, sobrevolamos la zona. Y arriba, yo estaba mirando a ver si se veía alguna huella o algo, la quemadura mía de la cara se me cayó redonda, se me salió toda la piel, y es como que desapareció en la mano mía. ¿Como si hubieras tenido una máscara? Como una máscara, y quedé con el color normal de piel que tengo yo. Es impresionante. Ni bien llego a Córdoba, le llamo al martillero público, que tenía quemaduras en la mano. Y le digo, ¿te pasó algo? Se me cayó la mano, me dice. Y le había pasado exactamente lo mismo que fue lo mismo que pasó con un relato que yo vi en un documental de una chica de Buenos Aires que estuvo perdida 8 días en el cerro, Gabriela y que volvió con los pies muy quemados. Sí. ¿Te acordás que estuvo a punto que le amputaran la pierna y que después tenía los dedos muy mal, todo, y que de un día para otro es como que se le cayó? Ella dijo exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Sí. Se le cayeron los dedos, pero era como una capa que tenía protectora en los pies. Rubén, esa chica después vivió acá 1 año y medio en Capilla y nos hicimos muy amigos. Este, me contó toda su experiencia, tuvo contacto ella en el cerro. Estamos tratando de buscarla para que nos vuelva a contar esa historia. Pero mira, basado en un comentario que hiciste hace unos instantes sobre el momento del sueño, un amigo de la audiencia, Cherenov, nos pregunta si no pensaron o sintieron el grupo, si fueron abducidos o algún cambio en el tiempo cuando vieron de cerca la nave triangular. No sé. No, la experiencia en ese momento no sabíamos qué pensar. Lo que sí, yo tenía, después no, cuando vinimos acá, nos hicieron un estudio en la Fuerza Aérea, y uno de las personas que estaba ahí en ese estudio que nos hicieron preguntas, vieron las marcas que teníamos en el cuerpo y todo, yo tenía los labios con pintitas rojas, y el martillero tenía la mano con pintitas rojas. Qué raro. Y una de las conclusiones a las cuales llegó esta gente, que nos dijo a nosotros, es que tanto al martillero como a mí nos habían estudiado las dos herramientas de trabajo que teníamos. Yo, la boca, soy locutor, soy periodista, hablo, es los labios. Y el martillero cierra un negocio con el martillo y utiliza la mano. Claro. No Mira, sé. Rubén, ya en el final del programa, dos cosas. Primero, te prometo que esta grabación se la voy a enviar a Juan José Benítez para que estudie estos pequeños detalles que yo no conocía. Va a ser un honor. Y además, para que él, me con su enorme experiencia que tiene, nos haga un comentario. Y además, y creo que ya lo hablamos contigo y lo estás pensando, escribe un libro, Rubén. Escribe, haz un libro, Rubén. Haz un lo libro, tengo, ¿sabes por qué? Mirá. Porque, discúlpame. Sí. Vos sabés cómo te aprecio y siempre que creí en vos. Creí en tu relato, porque hubo una serie de matices que rodearon todo aquello que confirmaron lo que tú decías. Si tú publicas un libro con todos estos detalles minuciosos, que es una historia fascinante, hasta para escribir un guión de una película, va a ser un poco la revancha de aquella siniestra conferencia de prensa donde te hicieron tanto mal. Te digo, en toda la confianza y todo el cariño que te tengo, Jorge, porque me habías invitado a participar de tu congreso este año, y bueno, mucho mal que me hizo mucha gente, hizo que yo estuviera este año muy mal económicamente, llegara quizás al pozo, y por ahí dicen que hay que llegar al pozo para empezar a despegar con mucha más fuerza. Sí, señor. Y no pude ir. Esa semana, sinceramente, yo tenía mucha expectativa por ir. Había hablado con todo el mundo por estar en Capilla del Monte, agradecerte a vos, y cuando no pude ir me sentí realmente muy mal y muy en compromiso contigo, pero sinceramente no podía ni siquiera moverme por la falta de dinero que tenía en ese momento. Y no me da vergüenza decirlo, sino que simplemente yo quiero estar al lado tuyo, porque yo sé que sos un tipo que siempre la peleó y creíste en mí del primer momento, y eso es lo más importante. Y ahora, por haber confiado en eso, te digo que estoy, todo lo que te estuve contando prácticamente lo estuve leyendo de mi libro, que lo tengo listo. Bueno, me falta editarlo simplemente, que es un pequeño detalle. Rubén, se llama OVNIS, la noche que Córdoba no durmió, y vos sos uno de los que me impulsaron a que haga esto. Rubén, yo te puedo conectar con mi editora, que a lo mejor tú la conoces, Norma Sosa. Norma, sí, estuve con Norma. Ella lo va a hacer lo imposible por publicarlo, y yo voy a hablar con ella para que te ayude con eso, Rubén. Bueno, realmente además para mí ha sido una satisfacción charlar contigo, con toda la gente. Ojalá que muchos hayan enganchado. Yo publiqué en Facebook que iba a estar en esta radio, que es muy novedosa y muy linda. y bueno, ojalá que lo haya escuchado mucha gente y que sirva, ¿no? Porque de eso se trata este tipo de emprendimientos. Mira, Daniel te manda desde Córdoba un saludo para Rubén, uh-huh. Y él confirma, él también tuvo una experiencia parecida en el cerro viendo luces hacia el norte. Pero desde ya te agendas la primera semana de noviembre, que estás invitado otra vez a nuestro congreso. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un cariño grande, yo los voy a ir a visitar en cuanto pueda para charlar de estas cosas y bueno, me va a gustar mucho el tema de ese análisis que para mí va a ser muy importante. Bien, mira, acá hay otro amigo de la audiencia, Javier Sallar, que dice un saludo especial y felicitar a Rubén por este magnífico relato. Muchas gracias, muy amable. Rubén, nos has hecho pasar una noche de emociones recordando todo aquello, tan lejano pero tan cerca. Lo mejor para ti. Seguimos en contacto y en mi abrazo más fraterno. Rubén, gracias por habernos acompañado. Bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Que es una novedad muy linda esto de la radio y que pueda estar charlando así como tenerte aquí al lado a la distancia. Sí, un abrazo bien. Enorme. Gracias, che, gracias. Rubén, un abrazo. Chao, bien. Hasta luego. Las expectativas que se habían abierto, inclusive con algunas personas que nos escucharon, que nos escuchan y que conocían la historia esta de Rubén Alvaraz y ese grupo, que ojalá un día lo pudiéramos volver a unir acá en Capilla del Monte, y por qué no el año que viene cuando se cumplan los 25 años de la aparición de la huella del pajarillo y también los 25 años de esta gesta fantástica que vivió Rubén con esas personas que vinieron de Córdoba, como una forma para decirle a ese escepticismo estúpido que tienen los periodistas de todo este país y especialmente los de la provincia de Córdoba, que creen que están más allá y de vuelta de todas las cosas, no saben nada de nada. Y perdón, voy a usar un término porque me gusta ser bien gráfico y con la disculpa de la audiencia, no saben un carajo de nada y ni siquiera les interesa saber. Bueno, creo que hicimos uno de los mejores programas de nuestro ciclo. Marilu dice, ¿cuándo hacen un programa de anécdotas de cuarto tipo? Marilu, mi querida, lo sacamos y bueno, pues lo vamos a sacar otra vez al contactado costarricense Enrique Castillo Rincón, que ese era no de cuarto, sino fue uno de un quinto tipo, porque el amigo Castillo Rincón probó que estuvo 5 horas a bordo de una nave no humana a las afueras de Bogotá en el año 85. Bien, bueno, a mí este programa me gustó mucho, le agradezco a Rubén, a toda la audiencia. No sé si está el amigo desde Bogotá, Fernando, para que nos cuente qué es lo bueno que van a hacer este sábado en su salón cultural ahí en Bogotá. Pero cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas que han pasado, cuántas cosas que han marcado a este cerro, que le ha dado tanto protagonismo en el mundo, que después de tantos años uno todavía tiene que estar explicándole a un montón de imbéciles de este pueblo que los ovnis no los inventó Jorge Suárez, que la huella del pajarillo no la quemó Jorge, la mandó a quemar Jorge Suárez, como han dicho algunos irresponsables, ¿no? Hola. ¿Tarde? Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches, Jorge. ¿Quién andaba por ahí que me pareció una voz de mujer? Ah, por aquí está Angie, que acabó de llegar de estudiar. Bueno, que salude, por favor, que no sea maleducada. Bueno, entonces, a la audiencia que está aquí... Qué gusto escucharte, hermano. Sí. Qué gusto escucharte. Sí, para mí también, porque el horario se me cruza mucho con el programa y afortunadamente estuve escuchando a Rubén. Bueno, que es una cosa que sí definitivamente tiene que salir a la luz pública algún día. Sí, mira, te pido disculpas, estaba pensando mientras conversábamos con él que le iba a transmitir tu saludo porque sabía que era así, a lo mejor todavía está en la audiencia. Rubén sabe, porque hicimos la entrevista para ese documental que ustedes están haciendo, que fue esta nueva historia del pajarillo, ¿no? Pero en cualquier momento le voy a transmitir tu saludo, Fernando. Cuéntanos qué va a pasar de lindo el próximo sábado en la Casa de la Cultura que ustedes tienen ahí en Bogotá. Bueno, pues tenemos todavía tiempo, porque es el 27 de marzo. Ajá. El 27 de marzo vamos a tener la segunda videoconferencia con Jorge, que por el lado técnico es excelente, eso fue una experiencia buenísima, y ya pues la gente que fue está comprometida y que se comprometió a llevar más gente, y a los que estaban en Bogotá, los invitamos muy especialmente pues a la segunda videoconferencia, que ya va a tener un tema muy específico, que se trata de como le dice Eric von Däniken, en la arqueología de las estrellas, o los vestigios de las culturas extraterrestres que han quedado en el arte y en la arquitectura de las antiguas, muy antiguas culturas del planeta. Correcto. ¿Me seguís escuchando, Fer? Sí, claro. Bien, mira, te ruego que me envíen por un correo otra vez los datos, la dirección de la casa, porque el martes voy a estar con Héctor Contreras en Insomnia, y tú sabes que él tiene una fenomenal audiencia de juventud, pero que también vibran con este tema. Así le transmitimos la invitación para que los acompañe el próximo sábado. Ah, sí. Bueno, entonces sí, yo te voy a pasar entonces los datos del laboratorio cultural, y si es el caso, pues podríamos coordinar por si Héctor Contreras quiere que le cuente un poquito más al respecto, pero pues bueno, hoy llegué temprano por cosas de la vida y pude escuchar este excelente programa y hacerles este saludo y la invitación. Bueno. Yo le transmito a Héctor, y no sé, a lo mejor por ahí podemos hacer un duple para que tú, en conjunto, hagamos la invitación para esta reunión de ese sábado. Bueno, no, este que viene no, el otro. El 27, ¿no, Fer? 27 de marzo, sí. Correcto, bueno. Bueno, nada, Fernando, el placer de escucharte. Si Angie anda por ahí, le das todo mi cariño y el de Luzmari, y nada, nos seguimos en contacto, y te agradezco que nos hayas llamado. Bueno, entonces gracias a ti Jorgito. Me pregunta Luzmari, disculpa Fernando que te interrumpa, me pregunta Luzmari, ¿a qué hora va a ser la reunión? Bueno, va a ser como la vez pasada, va a ser a partir de las 2 de la tarde hora Colombia, de 2 a 6. Ok, listo. Bueno, nosotros vamos a ir repitiendo como hicimos la vez anterior a través de nuestra audiencia. Tenemos una muy buena audiencia en Colombia y especialmente en Bogotá, ¿no? Así que va a ser un gusto y un honor para nosotros compartir con ustedes esta tarea tan fantástica que están haciendo. Bueno, Jorgito, un saludo entonces a Luz, a todos allá en Córdoba, en Capilla, y a la audiencia entonces, que tengan una muy buena noche, y pues estaremos maravillados con lo que nos contó Rubén, y que pues que tiene que ver la luz. Hubo cosas que en el video no nos contó, ¿eh? Sí, eso es cierto, yo también quedé sorprendido por esos nuevos datos, y que pues son valiosos dentro de lo que es la investigación. Sí, bueno, ojalá publique su libro. Un abrazo grande, Fer, un besito para Angie. Gracias. Bueno, Jorge, estés muy bien y buenas noches a todos. Gracias. Bien, se va a un programa más de Alternativa Extraterrestre. Mañana viernes. ¿Quién es el viernes? ¿Quién es nuestro invitado de todos los viernes? Sí, acertaron el profe Morales con sus regresiones, ¿eh? Ya es un clásico de los viernes, nuestro entrañable amigo profesor Morales desde Miami. Nada, me voy con la emoción de haber escuchado tantas cosas que me habían quedado a veces olvidadas a través del paso de los años, pero escucharlo a Rubén contar con tanta fidelidad, claro, pero estaba leyendo el libro que escribió, y ojalá Dios permita, y lo va a hacer por supuesto, que publique ese libro, que lo publique, y se lo va a dar en la cara a todos esos imbéciles que casi lo destruyeron porque en un momento dado su radio hasta le prohibió hablar de eso, por todas las presiones y las tonterías que dijeron. Gente impresentable. Gracias, amigos, por habernos acompañado una vez más. Tengan ustedes muy buenas noches, que Dios los bendiga, y será hasta mañana a partir, como siempre, de las 23 horas. Tengan ustedes muy buenas noches. When you think of love, never forsake me. Wanting and dreaming you, each time I think of you, lying naked beside me. Only a lady of dreams, she will bring magic, sing to your heartstrings. Only a lady of dreams, come alive, you are all that I desire. Save me a place in the hearts of your hearts, when you think of dreams, never forsake me. Wanting and holding you, each time I come to you, lying naked beside you. Only a lady of dreams, could there be magic, sing to your heartstrings. Only a lady of dreams, come alive, you are all that I desire. Something tells me this is a love that surrounds. Only a fool without wisdom can see. Blind as I am, in your eyes, my lady, you're dreaming. Blind as I am, in your eyes, my lady, you're dreaming. your eyes, my.